50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 19 de octubre. Continúa la inscripción al programa La Plata Reactiva. La Municipalidad de La Plata informó que sigue abierta la inscripción para el segundo llamado destinado a comerciantes y pymes, quienes podrán anotarse hasta el 31 de octubre para acceder a la línea de subsidios con reintegro que entrega la comuna. El programa La Plata Reactiva incluyó la creación de un fondo especial de 30 millones de pesos para ayudar a los comerciantes y pymes, a quienes se le otorgará un subsidio de hasta 200 mil pesos reintegrables en 20 meses con financiamiento a tasa cero y 3 meses de gracia. Según se informó, les interesados deberán ingresar al sitio web reactiva.laplata.gob.ar y realizar su inscripción completando el formulario correspondiente. La provincia inauguró un nuevo centro de acceso a la justicia en La Plata. La nueva sede, ubicada en calle 60 entre 2 y 3, cuenta con un equipo interdisciplinario destinado a orientar legalmente a la ciudadanía a partir del abordaje de consultas jurídicas, asesoría en gestión de procedimientos y trámites administrativos correspondientes a diversas carteras del Estado. Radio Estación Sur habló con Lucía Yáñez, encargada de la Dirección de Acceso a la Justicia. Lo que nosotros decimos es que los CAJUS son la cara del Estado en el territorio, porque en realidad no tenemos un límite, digamos, al momento de poder asistir, sino que lo que se trata es de una centralidad de articulación con todos los organismos del Estado, inserto en la descentralización territorial, que es algo además que ha dejado de existir mucho durante los 4 años de Macri y de Vidal, ¿no? En general, los gobiernos neoliberales y los ajustes en el Estado terminan hiriendo inicialmente a los entes descentralizados en el territorio. Un servicio que informa más cerca. Científicos del CONICET La Plata crearon un aparato que mejora la ventilación en las aulas. El aparato mide el nivel de dióxido de carbono en el ambiente, lo que es importante para mantener las aulas libres de COVID-19. El proyecto de los investigadores de La Plata ganó el concurso Impactar Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. De esta manera consiguió el financiamiento de la cartera. La iniciativa involucró a distintos grupos de investigación de la ciudad y surgió en respuesta a una demanda del gobierno bonaerense. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.